el amor de Yahvé. Dice el Señor, con amor eterno te amé. Yo te di la vida y al principio te formé. Pueblo mío, si volvieras a mí, te amaría igual como antes. Pueblo mío, no huyas de mí, vuelve a mí tus ojos, vuelve a mí otra vez. Busqué, cuando te encuentre seré feliz. Si te abandoné, con mi amor te atraeré. Pueblo mío,